Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Roja Directa aquí en la 92.7 FM, La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. En un día con bastante calor, no sé afuera, me parece que afuera hace menos calor que aquí dentro del estudio. Yo por lo menos estoy transpirando. Tenemos aquí en la ciudad de San Pedro 27 grados clavaditos, 27 grados, la verdad que está muy lindo el día, creo que la máxima rondó a las 15, más o menos, alrededor de los 30 grados, no superamos la barrera de los 30 grados. El Servicio Meteorológico Nacional, si usted viera lo que yo estoy viendo, cero nube, cero agua, hola Nancy, ¿cómo andás? Increíble, ¿eh? No veo, diría, no hay ni siquiera una... Hay algo así minúsculo. Quizás para este viernes, pero casi nada. Luego, en el día de mañana ya levantando, por supuesto, vamos a superar los 30 grados. El jueves un poquito más, lo mismo que el viernes. El sábado, domingo y lunes. Parejito el calor aquí en la ciudad de San Pedro. Wish so hard, I wish so hard that it came true. Then my lucky star, I guess you came from behind the moon. I put my arms around her. Estás en Roja Directa, mi nombre es César. Y tanto en la locución como en la operación técnica. Y lo tengo aquí al lado, el regreso del señor Mauricio Gómez. Por suerte, ha vuelto aquí a los pagos de San Pedro. Espero, no sé si es por un tiempo determinado o por un tiempito nomás, pero aquí está, lo cual es muy importante. Ya tenemos algo fresco para tomar. Vamos a mostrar la cámara. No es alcohol, ustedes son unos mal pensados. ¡Manaos! Tenemos la manao de naranja aquí que la vamos a tomar, porque la verdad es un calor bárbaro aquí dentro. Le damos la bienvenida a todos los oyentes que están del otro lado y que siempre hacen el aguante a Roja Directa, como también a los 2.441 me gusta que tenemos actualmente en nuestra página de Facebook, Roja Directa San Pedro. A todos ellos les mandamos un abrazo enorme, que en este momento están viendo el video por Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Nos podés seguir por nuestra página online, lacorrentada.org. Entrás abajo a la izquierda, hay un par de auriculares grandes, apretás ahí y automáticamente nos podés estar escuchando desde cualquier parte del mundo. A todos aquellos oyentes que nos están escuchando de manera online, le mandamos un saludo enorme. Tenemos mucha información, El mercado se empezó a mover, hay algunas definiciones, no hay muchas novelas en realidad en lo que respecta al fútbol argentino. Estuvo jugando Estudiantes la FA Cup en Orlando, lo mismo va a ser River en otra FA Cup diferente, luego vamos a estar explicando un poquito. Parece que en el 2026 tenemos un mundial extralar con 48 equipos. Después vamos a estar hablando también un poquito de eso. Tenemos mucha información y, por supuesto, siempre acompañado con la mejor música. Te voy a ser totalmente sincero. Te iba a decir el número de teléfono del celular, pero la verdad es que no lo encuentro. No está. Nos cansamos de buscar con el señor Mauricio. ¿Qué pasó con el celular? No sé. Quizás mucho calor, se ha dedicado a tirarse un chapuzón aquí en la cooperativa, aquí en el río, aquí en la correntada, que aquí al frente del estudio. La verdad que no sé dónde está el celular, ni idea, pero no está. Sí tenemos nuestra línea fija, el 437-393, y si no, a todos aquellos amigos que siempre están sintonizando la 92.7, en este caso Roja Directa, me mandan mensajitos a mi celular particular o también pueden mandar mensajes por nuestra página de Facebook, Roja Directa San Pedro. Estamos siguiendo mucho el tema de Dakar, vamos por el 7, creo que parte 7. tenemos lo más cercano a un latinoamericano, tenemos en motos, en segundo lugar al Chinelo, Quintanilla, lo único, después estamos bastante alejados. La cupecita, el rastrojero sigue vigente. Yo lo he charlado en una ocasión en una mesa, en el laburo, y se me reían. El rastrojero, sí, motor Camaro, no sé qué tiene ahí abajo, pero una cosa impresionante. Rastrojero, hasta donde sabía, iba en la posición número 19. 19. Después vamos a estar también hablando un poquito de eso. Nosotros le vamos a dar paso a la música y volvemos en minutos nada más con más Roja Directa. Seeking out a young girl. La la la la, wait till I give my money right. I had a dream I could buy my way to heaven. When I awoke, I smit that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. To whom much is given, much is tested. Get arrested, guess until he get the message. I feel the pressure under more scrutiny. And what I do, act more stupidly. Oh. Bought more jewelry, more Louis V. My mama couldn't get through to me. Oh. The drama, people suing me. I'm on TV talking like it's just you and me. I'm just saying how I feel, man. I ain't one of the Cosbys, I ain't go to Hill, man. Oh. I I guess the money should have changed them. I guess I should have forget where I came from. La, la, la, la. Wait till I get my money right. La, la, la, la, la. Then you can't tell me nothing right. Excuse me, was you saying something? Uh-uh, you can't tell me nothing. You can't tell me nothing. Uh-uh, you can't tell me nothing. Let up the suicide doors. This is my life, homie, you decide yours. I know that Jesus died for us, but I couldn't tell you who the side was. So I parallel double park that motherfucker sideways. Old folks talking about back in my day. 17:15 minutos, estás en el aire de la 92.7 FM La Correntada. Estás en la 92.7. Estás en Roja Directa, mi nombre es César y junto aquí a Mauricio te vamos a estar haciéndote compañía hasta las 19 horas. Vamos a meternos de lleno en los titulares de los diferentes diarios deportivos, virtuales, página, como usted quiera llamarlo, para que nos enteremos qué es lo que está sucediendo en este mercado de pases. Y hay algunos partidos que se están jugando también, ¿eh? California. Arrancamos con los titulares. Cuba, ¿se acuerdan Cuba? Que era muy pedido, inclusive el señor Ramón Díaz también lo quería para la selección paraguaya. Cuba, la idea es seguir la carrera en Europa. Cuba se va al Pescara de Italia. Dice que sintió bastante nostalgia por tantos años en el club. La verdad que es un jugador muy importante, por lo menos en un tiempo que se llevaba a todos los flashes. Este gran jugador que tiene rumbo europeo. Sebastián Blanco a un paso de la Major Soccer League. La liga estadounidense, Sebastián Blanco, el gran jugador que tiene San Lorenzo actualmente, parece que emigrará al fútbol estadounidense. Piatti, ¿qué será la vida de Nacho Piatti? A Boca, a San Lorenzo. Algunos lo toman casi como que es imposible que esté en Boca, pero veremos qué es lo que pasa. Igual es mucha plata la que hay que poner. Quizás con esta venta de Sebastián Blanco, quizás haya algún que otro dólar más en las arcas de Tinelli para traerse a Nacho Piatti, que es codiciado por Boca también. Boca, que creo que casi es confirmado que se quedó sin Andújar. Y parece que hay otro jugador en vista para el arco enorme y grande de Boca Juniors. El técnico argentino Pochettino quiere a Nico Gaitán en su equipo. Ahora, yo te digo una cosa, Pochettino está sonando muy fuerte como reemplazo de Luis Enrique en el Barcelona, Lo mismo que el técnico del Atlético de Bilbao, que le ganó la vez pasada, por la Copa del Rey, al Barcelona. Son dos grandes candidatos, el técnico de Atlético de Bilbao y el codiciado por varios equipos importantes, Pochettino, parece ser uno de los que apunta el Barça como para ser el próximo técnico de Luis Enrique, que esquiva a veces esa pregunta, pero es muy casi claro te diría de qué dejaría el Barcelona ahora, dentro, en junio vendría a ser, ¿no? En la mitad. Pochettino suena, pero por lo pronto quiere a Nico Gaitán para el Tottenham. Bottle full of bub, mama, I got what you need. If you need to fill the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bub, mama, I got what you need. If you need to fill the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's always drama in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you sell like Eminem, you get plenty of groupies. De Micheli rescindió su contrato con el Español. El defensor, que jugó muy poco desde su llegada al elenco español, podría seguir su carrera en Estados Unidos. De Micheli, es increíble. Tiene 36 años, De Micheli. 36. Espero que no suene para River. No, yo por lo menos no lo quiero, Pobre Micho, no tengo nada contra él, pero con 36 años, ahora no, era antes el tema, ¿no? El zaguero argentino Martín De Micheli rescindió su contrato con el Español de Barcelona y su futuro podría estar en la Major Soccer League de Estados Unidos. La página oficial del club catalán comunicó hoy que De Micheli llegó a un acuerdo con la entidad para la rescisión de su contrato, que tenía vigencia hasta el 30 de junio venidero. El club agradece al jugador su profesionalidad y compromiso durante estos meses a la disciplina blanquiazul y le desea suerte en su nueva etapa deportiva, expresó el comunicado. De Micheli, de 36 años, llegó al club albiazul en julio pasado como jugador libre, disputó 2 partidos de liga y acumuló apenas 52 minutos, o sea, nada. Además de la final de la Supercopa de Cataluña, Increíblemente también De Micheli fue llamado para la selección nacional, en alguna, espero que en esta próxima no. Hit the roof on fire, man. Just let it burn up. The talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks told me, cause go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate them while the money pile up. Mauricio, ¿usted conoce a la mujer de Martín De Micheli? Ahora te voy a mostrar una foto. Terrible, Evangelina, cada vez más linda, Impresionante, no pasan los años para Evangelina, eso sí, para el Micho sí. Ya tiene 36, ya tendré que haber tirado los botines, va a currir un poquito en Estados Unidos y espero, que en la selección, no, por favor, Patón Mausa, por favor, te pido, basta de Micheli en la selección, La novela de este verano... Una de las figuritas, una era Andújar, que me parece que ya está, se termina. Y otra que se tiene que terminar en esta semana, la de Montoya. River va a la carga por Montoya. En el mundo de River, lo que se está hablando es de que Gallardo lo quiera, Montoya lo quiere y lo quiere. Bueno, la oferta fue 5 palos verdes en el monto global. No sé qué significa eso, pero... Central quiere 5 en efectivo, nada de global. 5 en efectivo más otro canon más. O sea, como 6 y algo. River tiene 5 y parece que la idea es que hasta el jueves esté esta posibilidad. O sea, esa es la oferta. Si va, va. Si no, lamentablemente, Montoya, que él mismo dijo que quiere cambiar de aire, dando algún puntapié. Igual hay algunos problemitas entre la dirigencia de Central y el representante de Montoya, porque dijo expresamente el presidente de Central que no había ninguna oferta por Montoya y el representante dijo que sí, que es esta y muy clara de 5 palos verdes que quiere poner River. por el jugador estrella del Rosario Central. Recordemos que Gallardo ya lo quería del campeonato pasado, que lo quería y lo quiere tener. Ahora, ¿qué es lo que pasará? No sé, parece que el tiempo límite es este jueves. Y ojo, para los hinchas de River, que así como sucedió con Andrés D'Alessandro, hay un tapado que no se va a saber. O sea, se va a saber cuando esté, meta el gancho. Este va a ser el segundo refuerzo de River. Han ofrecido algunos jugadores. En lo que es el seno íntimo de Gallardo, de Enzo y del amigo D'Onofrio, hay un tapado. Algunos habían dicho que podía llegar a ser Enzo Pérez. No sabemos. Se trataría de algún enganche por lo pronto. Y que es argentino, porque tiene que ser argentino, porque no tenemos más para el cupo de extranjero. Y que podría llegar a estar jugando en el fútbol exterior. ¿Cuál será ese jugador? No sabemos. Damota es el primer refuerzo del Ciclón. Robert Pires Damota, el primer refuerzo del Ciclón. Empiezan a reforzarse algunos equipos importantes del fútbol argentino. Como así también la llegada de Junior Alonso a Racing está a punto de caer. El efecto amarillo parece que está llegando a varios equipos. En este caso, al de Banfield. Herbiti, el gran capitán que tiene Banfield. Decidimos no entrenar porque el ánimo no era el mejor. El experimentado mediocampista del taladro explicó los motivos por los cuales el plantel no se entrenó esta mañana y no quiso referirse a la posibilidad de pasar a Independiente. Recordemos que tanto el Cabezón Silva como Walter Herbiti son los dos grandes jugadores que Falcioni quiere que se queden en Banfield. El Cabezón Silva ya parece que ya parte para Chile, después me voy a fijar bien. Herbiti es un jugador que quiere Haaland para el Rojo de Avellaneda. El tema es que Herbiti tiene el corazón de Banfield, ¿no? Pero le deben guita, le deben plata. El experimentado mediocampista del taladro explicó los motivos por los cuales el plantel no se entrenó esta mañana. No quiso referirse a la posibilidad de pasar a Independiente. El plantel del Banfield tomó la decisión esta mañana de no realizar el entrenamiento correspondiente por el importante atraso en el pago de los sueldos de los jugadores, que llevan varios meses sin cobrar. Hasta hoy intentamos sumar siempre poniendo al club por sobre lo personal. Pero llega un punto donde lo personal empieza a ser importante. My headphones. There you go. No es el único club que está teniendo problemas con los pagos, ¿eh? Hoy he ventilado en un importante programa de deportes la incógnita. Yo sé que fue Ñul, era Ñul. Increíble, yo sabía más que los periodistas, ¿no? Que ya están haciendo la pretemporada. Le habían prometido una cosa, parece que esto no lo cumplieron y le dieron 48 horas para que aparezca la plata. Si no, dejaban la pretemporada y se volvían para aquí, para Buenos Aires. En este caso, para Rosario, ¿eh? Es tan complicado, hay varios equipos que le deben mucho dinero y inclusive Quilmes empezó la pretemporada, pero es tan complicado, estamos complicados con los pagos, hay muchos clubes que le deben jugadores 3, 4 sueldos y no solo eso, sino que incorporan jugadores, o sea, bueno, en este paquete de medidas que tenía la AFA, que en teoría iba a llegar, era una de las propuestas era de que hasta que no tengan todo bien en claro los pagos, no se podía sumar jugadores. Inclusive, por ejemplo, Quilmes tiene técnico nuevo, pero a su vez hay 4 o 5, entre ellos Caruso, que le hizo juicio, que todavía les deben sueldos. Es increíble, ¿no? Las deudas de que no zafan ningún equipo de la Argentina. Después me voy a empezar a fijar bien cómo venía el ranking, ¿no? Pero los grandes equipos del fútbol argentino también le deben mucha plata a la AFA, ¿eh? Está complicado el tema, ¿eh? Maidana, el gran bastión en la defensa de este River ganador, dice: cuando ganás, te renovás y querés seguir por ese camino. Recordemos que River enfrentará esta Copa Libertadores 2000, edición 2017, y se está preparando en la pretemporada. Hoy inclusive estuve escuchando al Piti Martínez, uno de los tipos más puteados, creo, en todo River, ¿no? Y el tipo, va a morir con la suya, dijo. Él la va a seguir perdiendo, o sea, pidiendo y perdiendo, porque el único que la pierde la pelota siempre. Pobre Piti. Así y todo, es un gran jugador, ¿eh? Es un gran jugador, pero a mí particularmente no me cae muy bien, ¿eh? Pero el Piti Martínez, dicen que se están preparando los más bien. Justo me están llamando por teléfono. Remember when Ronnie died and you said you wished it was me? Well, guess what? I am dead. Dead to you as can be. I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. I never meant to make you cry. But tonight, I'm cleaning out my closet. One more time. I said, I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. I never meant to make you cry. But tonight, I'm cleaning out my closet. Saludo para Laura Cabrera, que necesita urgente de mi mujer para que corte el pelo. Increíble, ¿no? Que se siga moviendo la maquinita. Qué grande la roba, ¿eh? Cada vez más clientes. Le mandamos saludos a Rocío, a Marisa, que están ahí en Calle Independencia y Salta, ¿eh? Siempre, siempre dejando aún más linda de lo que son las mujeres aquí en San Pedro. Se los puedo súper, súper garantizar. Atenti también a todas aquellas mujeres que están escuchando y dirán: che, yo quiero ir ahí. Saque turno, por amor de Dios, saque turno. porque va mucha gente, ¿no? Y si usted va después del turno, mi mujer cada vez sale más tarde, lo cual a veces jode, ¿eh? Así que por favor, saquemos turno, seamos organizados. Son muy buenas las chicas, hay un montón ahí, ¿eh? Y generalmente se llena, ¿no? Entonces, mujeres, seamos, y mujeres y hombres también, por supuesto, ¿eh? Seamos un poquito organizados, por favor, ¿eh? Well, since age 12, I felt like I'm someone else, cause I hung my original self from the top bunk with a belt. Got pissed off and ripped Pamela Lee's tits off and smacked her so hard I knocked her clothes back, was like crisscross. Quilmes ya está en Mar del Plata haciendo la pretemporada y busca a Mauro Matos. Mauro Matos, que también es seguido por la gente de San Lorenzo, con la ayuda de Cauto del Bucho quiere repatriar a Mauro Matos. Parece que Quilmes también, ¿eh? Veremos qué es lo que pasa con este gran delantero. Por lo pronto, la gente de Quilmes volvió a hacer la pretemporada, ¿no? Y se prepara para ser gran partícipe de este campeonato, más de la tabla de los de abajo que los de arriba. My English teacher wanted to have sex in junior high. The only problem was my English teacher was a guy. I smacked him in his face with an eraser. Chased him with a stapler. Stapled his nuts to a stack of paper. Walked in a strip club. Had my jacket zipped up. Blast a bartender. Then stuck my dick in a tip cup. Extraterrestrial. Killing pedestrians. Raping lesbians. While they're screaming. Let's just be friends. 99% of my life I was lied to. I just found out my mom does more dope than I do. Seguimos con los titulares del mundo del partido, del mundo, sí, del deporte, del partido, es decir, una noticia que en realidad ya casi que no es noticia, que son los jóvenes, algunos jóvenes del fútbol argentino, que siempre son noticia y no generalmente por lo que hagan dentro de la cancha, lamentablemente. Lo primero que se me viene a la mente es Centurión, que tuvo un percance, ustedes se acuerdan, de la salida del boliche y todas estas cuestiones, ¿no? Otro que se me viene a la cabeza, pero en este caso es Yamil Azad, el hijo del turco Azad, que está en Vélez a préstamo a Atlanta United. Ojo con Yamil, que se pegó un palo terrible, terrible, por suerte no le pasó nada, a la salida de un boliche, ¿no? Y bueno, eso trajo muchas repercusiones dentro del seno de Vélez, y bueno, había una oferta y parece que se fue a préstamo a Estados Unidos, ¿no? Así a colación se me viene lo de Brian Fernández de Racing, ¿eh? Si a vos te dicen empezamos la pretemporada, el micro sale a las 9 y media y Boca es a las 12 del mediodía, y atrás de eso, por lo que dicen, ¿no? Ahí el seno, las páginas virtuales del mundo Racing, no en condiciones, o sea, usted póngale los puntos suspensivos, ¿no? De lo que usted quiera. No en condiciones. Recordemos que Brian Fernández les dio el doping positivo. Viene también aparte de una lesión. Y Diego Coca, el nuevo entrenador de Racing, parece que directamente lo mandó a entrenar con la reserva. Y ni siquiera va a participar de la pretemporada. Lástima. Es lástima por lo de Brian Fernández, que es gran jugador. Pero bueno, tiene, según él, algunos problemas personales que derivaron a que llegara tarde a tomarse el colectivo, el tema este, ¿no? Ahora, Brian Fernández, que le dio el doping positivo, tener un presidente que se apellide Blanco y un técnico que se apellide Coca, es medio complicado. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. Cristiano Ronaldo, CR7, se quedó con el primer premio. Nuevamente, el portugués recibió por cuarta vez el premio por parte de la FIFA y llegó a su quinto galardón personal como mejor jugador del mundo, ¿eh? Lionel Messi, quien estaba ternado, no participó de la ceremonia, ni siquiera, no fue nadie del Barça, ¿no? Que alegó de que estaban jugando cosas importantes, que no podían, ¿no? En este caso venía a hacer la vuelta en su casa con el Atlético de Bilbao. No se presentó nadie del Barcelona. Poco le importó a Cristiano, que deslizó algún que otro comentario en la terna ahí, como para tirar algún palito, por supuesto, a los grandes rivales de toda la vida. En este caso al Barcelona, no creo que tenga nada en especial con el número uno del mundo, en este caso actual, que es Lionel Messi. Ranieri, el mejor técnico de la temporada. El premio se lo dio el mismísimo rey, el señor Maradona, que estaba impecable, se lo veía muy bien. E inclusive le preguntaron qué era más difícil, si ser jugador que técnico. Obviamente dijo que más difícil es ser técnico, que como jugador prácticamente es como caminar, ¿no? Como caminar y dormir, nada. Ahora, ser técnico a él le perjudicó hasta en caminar y poder dormir, dijo. Time goes by so slowly, time goes by so slowly. Mientras escuchamos a Madonna de fondo, tengo en pantalla a la Pantera Bow. Siempre quise quedarme. Gustavo Bow se mostró muy contento por renovar y tener un aumento en su contrato. Además, está motivado con la vuelta de Diego Coca. Es una alegría inmensa. Fue quien confió en mí cuando nadie lo hacía. Y le brindó todo su apoyo al desafectado Brian Fernández en la temporada. Que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Hay algunos que dicen que podría llegar a haber algún veto y que este viernes se sume Brian Fernández a la temporada, ¿no? Pero bueno, Diego Coca es muy estricto y ha llevado a Racing a estar en lo más alto. ¿Y quién le va a decir algo, no? La disciplina, la responsabilidad son factores muy importantes si querés llegar al estado más alto. En el caso del fútbol, es entrenarse, acatar a las líneas del técnico, ¿no? Hacer una vida sana. ¿Qué es lo que te...? Alimentación, ¿no? Y un montón de cosas, ¿no? Porque los jugadores hoy por hoy son atletas. Pero siempre la responsabilidad. Hay que ser responsable, muchachos. Hay que ser responsable. Vos caer 4 horas, 5 horas después, sin dormir, y andás a ver qué otras cositas más, ¿no? Pero pobre Brian Fernández, también hay que meterse en el lado personal, ¿no? Tiene algunos problemas con adicciones, creo que ya superados, ¿no? Al pobre Brian, creo que le hacen todos los días, le hacen exámenes, ¿no? Más en un club importante como es Racing. Creo que ha superado esa etapa, pero bueno, cuando tenía todas las fichas, técnico nuevo, y iniciaba la pretemporada, tenía que estar una hora y te aparece 4 horas después, medio complicado, ¿no? Brian Fernández. Pero por lo pronto los jugadores también se solidarizaron con él. No sé si todos, en realidad, pero por lo menos la Pantera Bow también se solidarizó con Brian Fernández, que fue desafectado de la temporada. Pero quizás el día viernes se pueda sumar, veremos. I'm not afraid to hablando también de responsabilidades, los nuevos pibes de Boca que enfrentan una nueva responsabilidad aún mayor que la que venían teniendo. Luna, Maroni y Heredia. Hay que tener en cuenta estos tres apellidos, que son los tres pibes que subió Gallardo, iba a decir. No, Gallardo está acostumbrado a subir pibes. Sí, eso ya lo sabemos. En este caso es Guillermo Barros Esqueloto. Luna, Maroni y Heredia, que realizan su primer pretemporada con el plantel profesional. Obviamente, la tapa es... ya esto es un clásico, ¿no? Que todos los pibes que debutan en primera... o hacen la pretemporada, le hacen estos raros cortes de pelo, ¿no? Los tres son con diferentes tipos de cortes, ¿no? Obviamente después los vamos a ver todos pelados. El Ceneice sigue a full con la preparación en Ezeiza, ¿eh? Por lo pronto, Andújar en un 99% se quedaría en Estudiante y el Fatura Brown sería una de las posibilidades como arquero para Boca, ¿eh? El Fatura Brown, gran arquero. Se me vienen a la cabeza algunos momentos de Fatura Brown no muy buenos, pero en realidad esos fueron muy pocos. Es un gran arquero y parece ser que la cláusula de rescisión de Fatura Brown es muy baja. O sea que sería algo muy accesible para Boca. Veremos qué es lo que pasa. Hay una fotito de Andrés Cubas que ya arribó a Italia y para someterse a la revisión médica incorporarse al Pescara. Y bueno, ya tiene su foto, etcétera, etcétera, ¿no? También está jugando Atlético Madrid con Las Palmas. Van 34 minutos de primer tiempo, va 0-0, esto por la Copa del Rey. Recordemos que el Atlético de visitante le metió 2 a Las Palmas, así que prácticamente ya está clasificado, ¿eh? También hay un llamado a todos los hinchas de River. Yo lamentablemente no voy a poder ir, pero es el banderazo que van a hacer los hinchas de River en la previa del partido que se jugará el domingo ante Millonarios en Orlando por la Florida Cup. Es medio difícil de explicar estas copas, ¿no? Pero en el caso de Estudiantes está por el lado de América, vendría a ser, está en un equipo Tampa no sé cuánto de Estados Unidos y está Estudiantes. Del otro lado hay dos equipos alemanes, el Wolfsburgo y el Bayer Leverkusen. El Bayer Leverkusen empató 1-1 con Estudiantes y perdió por penales, ¿no? Pero hay una cuestión de puntos. Estudiantes, por haber empatado, se llevó un punto para América. Y un punto se llevó a Alemania por haber empatado. Y un punto extra por ganar por penales, ¿no? Y así viceversa, creo que el Wolfsburgo le metió 2 o 3 al Tampa, así que se llevó 2 puntos. Alemania tendría 3. Una cuestión de estas cosas raras que hacen estos partiditos, ¿no? En el caso de Estudiantes se tuvo que bancar todo el segundo tiempo con suplentes. Una cosa media rara porque Estudiantes arrancó jugando con titulares y el Bayer Leverkusen con suplentes. La cosa fue así, me lo echaron a Chapu Braña, cosas que no me llaman para nada la atención, ¿no? No. A los 44, cuando casi estaba terminando. Chapu Braña me lo echan, bien echado. Era un partido amistoso, sí, pero siempre se va. El Chapu no tiene filtro, el Chapu Braña. Me lo echaron y para ese entonces Estudiantes ganaba 1-0. Luego en el segundo tiempo, el Bayer Leverkusen empezaron a entrar los titulares y empezaron a salir los titulares de Estudiantes, ¿no? Y la balanza estaba totalmente para un solo lado, con un jugador menos. Empató el Bayer Leverkusen y aguantó todo así el partido hasta la definición de los penales, que bueno, ganó el Bayer Leverkusen. Está jugando el Manchester United 0-0 con el Hull City. Esto en la Liga. La Liga K. El Manchester sin Romero. Romero en el banco. Atenti. Esto para el tema de la selección. El Manchester United con Romero en el banco recibe a Hull City por la ida a la semifinal de la Liga Cup. Los de Mourinho buscan una nueva ventaja pensando en la revancha ya por el 26 de enero. Sigue siendo tapa de algunos diarios importantes lo de De Micheli. Increíble esto, ¿no? Que estemos hablando de De Micheli. Y bueno, negocios son negocios. Es el título. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que llevar un mundial a 48 participantes le permitirá a más países soñar. 48 equipos a partir del 2026. Mundial que todavía no tiene sede. 48 países. Maradona, inclusive, que jugó un partidito de fútbol con Gianni Infantino. Y varias figuras, entre ellas Bastituta y estaba David Trezeguet y creo que un montón de gente más, ¿no? Conocida. Me llamó mucho la atención, bueno, primero David Trezeguet, que está impecable. Estuve viendo parte de ese amistoso que jugaron ahí. Y habló muy bien sobre, a él le parecía muy bien lo de haber 48 países para el Mundial. Lo de Maradona, obviamente, que también dijo que a él le parecía una excelente idea. No así Bastituta, en un rotundo no, dijo que a él no le parecía y que 48 era totalmente exagerado, quizás un poquito menos, pero que lo veía muy difícil. Esto no fue así, se aprobó y en el 2026 va a haber un mundial con 48 equipos. Esto también le va a dar la posibilidad a muchos equipos que participan en las eliminatorias, pero que generalmente no llegan al Mundial. Esto le abre una puerta a un montón de equipos. Para mí, qué sé yo, ¿viste? Mientras más somos mejor, dijo uno. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have. Everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field and keep it real. For you, no way, for you, no way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on Ricky Lake. The world needs one of these. Hey, hey, do that brand new thing. Yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard. Gracias a todos aquellos que están mandando mensajitos. Vuelvo a repetir, el celular de aquí, de la radio, no está. No sé dónde está, no está y no está y no lo encuentro. Así que están mandando mensajes a mi celular particular, pero los veo, pero no puedo leer porque estoy haciendo esta transmisión en vivo de Facebook Live. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a un tema musical, ¿eh? En este caso vamos a ir con Cierra los Ojos de Daddy Yankee y con Zion y Lennox. Y me pongo a leer todos los mensajes que están llegando, así nos ponemos un poquito a tono con todos los temas que debo, ¿eh? Sepan disculpar, el teléfono local, el celular, no sé dónde está, Si me miras así y me seduces así, me pegaré sin pensarlo. Si me bailas así y te mueves así, te besaré sin duda.

Cuando te acuestes con alguien ya tú verás que no es igual, lo vas a lamentar. Yandel, Pitbull junto al Chacal. Ay, mi Dios, sonando aquí en el aire de la 92.7. Estás en FM La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Mi nombre es César. Hacemos Roja Directa hasta las 19 horas. Manda FIFA al 2020. En mayo del 2020, del 2020, la FIFA dará a conocer la sede o las sedes de la particular Copa del Mundo del año 2026. Las asociaciones de la UEFA y de Asia quedarían excluidas por ser las últimas organizadoras. Rusia y Qatar, ¿no? Recordemos ahora Rusia 2018 y Qatar 2020. Se tomarán en cuenta políticas de derechos humanos, medio ambiente e infraestructura. El artículo es bastante largo, pero lo que le quería contar que el proceso de selección arranca ya ahora, o ya arrancó, en el 2016, ¿no? Esto sigue en el 2017, en junio, y en diciembre del 2018. Ya, se tendría que saber, antes que comience el Mundial de Rusia 2018, se sabría cuál es la sede, o sea, el país o los países que organizarán el Mundial del 2026 y con 48 equipos. La elección se hará en el Congreso de la FIFA y, la primera fase se centra en las candidaturas. Hay un montón de requisitos que hay que cumplir, ¿no? Hay que pasar un montón de filtros y de etapas. Todo eso se va haciendo en este tiempo, ¿no? Pero antes del Mundial de Rusia 2018... ya tiene que estar la sede. Obviamente recordemos que también lo pueden organizar varios países, como acá en Negrita están ampliando. Hay un rumor, y creo que fue también una idea, de que tanto Argentina como Brasil hagan el Mundial de 2026 en conjunto. Esto, bueno, veremos cómo están las cosas. No podemos organizar ni siquiera un papi fútbol, pero es una gran oportunidad para aquellos países más organizados que el actual, de tener una gran chance. Por lo pronto ya empezaron a presentar los proyectos. Tienen que pasar una diferente cantidad de etapas hasta llegar antes del Mundial de Rusia 2018 para el Mundial 2026. Veremos qué es lo que pasa. Veremos qué equipos. Yo tengo grandes esperanzas. La verdad, más allá que el patón no es algo que me caiga muy bien que digamos, pero tengo cierta fe a lo que pueda suceder en Rusia 2018 con nuestra selección nacional. Más cuando uno viene de malas. Cuando viene de malas, la historia ha demostrado, por lo menos en el fútbol argentino, de que cuando venís en malas, generalmente el resultado es todo lo contrario. Pero veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto clasifiquemos y luego veremos. Y pensaremos más adelante en un futuro 2026, que ojalá, si las cosas mejoran, espero, se pueda hacer en Argentina, junto con Brasil o aquí en Argentina. Llama a FIFA 2020 y tira tu idea. Airbag, vivamos el momento aquí en la 92.7. 92.7. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get to him, baby girl. You're gonna be a shining star. That's right. That's and then you see we're gonna go far. Cause everyone knows who you are. Rihanna, so live your life. Será el plan Brown. Virtualmente caída la llegada de Andújar, el arquero de Colón asoma como alternativa para competir el puesto de Axel Werner. Su cláusula es de apenas 400.000 pesos y el vice sabalero avisó que es negociable. Ojo que Central también lo busca, Mariano Andújar era el nombre elegido por Guillermo Barros de Queloto para hacerse cargo del arco de Boca en el segundo semestre. Pero con el correr de los días, las negociaciones no solo se fueron enfriando, sino que por estas horas es casi un hecho que se quedará en Estudiantes. Por eso el Ceneice deberá salir a buscar un plan B a un competidor para el señor Axel Werner, mientras Guille Sara se recupera de su lesión. Y quien viene tomando fuerza es el Fatura Jorge Brown, de 30 años, quien viene de completar un buen semestre en Colón. La opción para traer al Fatura es mucho más accesible que los 4 millones de dólares que había que poner para destrabar la llegada de Andújar. Hay una pequeña diferencia. Su cláusula es de apenas de 400.000 pesos y el club que los ponga arriba de la mesa se los lleva. Pero Boca debería apurarse porque Central también andaría tras sus pasos. Lo quiere Leo Montero. El técnico de Central, Montero. Flamante DT del Canalla que viene de tenerlo en Colón y que lo super conoce. Por ahora no tuvimos ninguna noticia de Boca. Brown se entrena a la par del resto y tiene contrato hasta junio con nosotros, sostuvo Patricio Fleming, vicepresidente de Colón, en la charla con Sportia. Pero, ojo, abrió la puerta para una eventual salida. Cualquier jugador es negociable. Irán por él, yo creo que lo más, 4 palos verdes por Andújar. Y el Fatura Brown, que no deja de ser un arquero. Tengo alguna que otra vaga idea de algunos errores que ha tenido Fatura, pero en lo general es un muy buen arquero y también es atajador de penales. Acá hay un resumen, por lo menos en este importante diario argentino, un resumen de todo lo que viene haciendo el Fatura Brown, que ya en este preciso momento estoy colgando en nuestra página de Facebook Roja Directa San Pedro para que lo puedas ver. Y para los que los hincha de Boca no lo conocen, pueden ver un poquito qué es lo que hace el Fatura Brown, que es muy buen arquero, muy buen arquero. Y obviamente mucho más accesible. De 4 palos verdes pasamos a 400.000 pesos. Un poquito más barato, me parece. Piensa en vos. Fantasma eres tú cuando andas por ahí, ni me reconoces de frente. ¿Cómo? A ti. Y anoche estuve yo mirando tus fotos, quisiera que me digas si piensas en nosotros. Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura, quiero que me regales un viaje por tu cintura. Que produce solo el poderío. Otra liga sonando refrescante, sonido único. Get it started in here. And the bass keeps running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Or inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl is pulling me out. You wouldn't believe how we wow. Turn it till it's burned out, turn it till it's turned out. 18:24 minutos, ¿eh? Mientras seguimos con las novelas de los pases, de equipos que no entrenan porque no le pagan, que le deben 3, 4 sueldos, técnicos que si la situación continúa así, se quieren bajar. A todo esto, Sergio Marchi, representante de Agremiado, fue claro con respecto a la polémica sobre el torneo local. El campeonato no empieza, ¿eh? Así estamos, ¿eh? No están dadas las condiciones para que el torneo empiece el 12 de febrero, soltó el dirigente. Atenti, el fútbol argentino atraviesa una de las crisis más importantes de su historia. Así se refirió Sergio Marchi, representante de Agremiados. El dirigente fue claro cuando le preguntaron sobre la fecha del arranque del torneo. Dijo, hoy por hoy, este campeonato no empieza el 12 de febrero. No están dadas las condiciones. El arranque del año trajo más problemas que el fin del 2016 y todo se agravó cuando varios clubes no comenzaron sus respectivas pretemporadas debido a las deudas que tienen con sus jugadores. Vos no podés plantear que ningún equipo entrene porque hay algunos que tienen una realidad distinta. Muchos de los casos se solucionaron parcialmente, pero las deudas siguen existiendo. También se refirió a los que deben, los clubes que le deben a la AFA. Los números son importantes y el volumen de deuda es grande. El 80% de los deudores pertenece a la primera división. El presupuesto medio de un equipo de primero ronda en alrededor de los 5 millones de pesos. Es una gran contradicción que haya clubes que no llegaron a pagar los salarios de sus jugadores y llevaron refuerzos a sus pretemporadas, ¿eh? Esta situación es difícil. Y la situación económica abarca el 90% de los clubes. Para dejar algunas frases que dijo Marchi, nosotros estuvimos en el primer día de entrenamiento de Banfield y hablamos con los que tuvieron problemas. Si no se generan ingresos claves para pagar a los futbolistas, la seguridad y la hotelería sería muy difícil de seguir esta situación. No sé cómo van a hacer los equipos de la B Nacional para ir a jugar el interior, ¿eh? Viene complicada la mano. Hasta ahora, mucho fútbol de verano.

Estás en el aire de la 92.7, estás en La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, transmitiendo desde la provincia de Buenos Aires, Argentina, y por supuesto para todo el mundo. Estás en Roja Directa, mi nombre es César, y te voy a estar haciéndote compañía hasta las 19. Saludo a Alejandro, la Rea y a Samuel, que anda pintando paredes, Cuando quieras, viste, pasate por casa también, que ahí tengo un quilombo, tengo en las paredes, una cosa increíble. ¿Cómo debe estar Samuel escuchando esta música? Que a él le encanta, Samuel. Le encanta, Samuel, la música que paso yo. Pobre Samuel, lo debe, es como una tortura. Ídolo Samuel, ¿eh? Y ya que está Samuel, te digo que tenés un hijo de primera, ¿eh? Saludo a Alejandro. Se me fue caer a la tarde. Se me fue. Son, a veces son ciclos. Yo siempre, a más de uno, le he dicho cuando me preguntan, ¿no? Por la cuestión de la radio y qué sé yo. Yo dije, el día que me aburra, no tenga ganas de ir, no voy más. O por lo menos, no hago más Roja Directa y hago otra cosa. Tenés que venir y divertirte. Si no te divertís o la pasás mal, creo que es el momento justo de dar el cambio, ¿no? Bueno, no es justamente la palabra que quería usar, cambio, pero bueno. Alejandro, ídolo, espero que algún día en estas vacaciones venga aquí conmigo, porque no es necesariamente de fútbol. Inclusive tengo ahí una idea que en una de esas te puede llegar a gustar para un proyecto que tengo. Alejandro, ídolo, crack. Saludo a Marcelo Larrea, a Lili, a toda la gran familia Larrea que siempre están aquí en la radio y que por supuesto son un baluarte, un pie importante en lo que es esta gran familia de La Correnta. Acá nos llevamos todos bien. Hay una cordialidad, aflora el optimismo, las buenas ganas. Es impresionante lo bien que nos llevamos. Qué bárbaro, Saludos a Samuel, ídolo. Basta de pavadas, vamos con más música. Estoy buscando el calendario hace un ratito. Eso es lo que tienen las páginas virtuales, ¿viste? Que vos ves algo, bueno, ahora voy con esto y lo vas de nuevo a ver y ya no está más. Y te lo pasaron para abajo, no sé. Tenía todo el calendario completo del fútbol de verano, de todos los partidos que se vienen, algunos muy importantes, y no está más. O sea, lo estoy buscando por todos lados, me lo sacaron. O sea, ahora lo voy a tratar de buscar. Así que hagamos una cosa. Vamos con Kiki Iglesias, que pobrecito junto con Wisin le duele el corazón. Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. HD por medio, llegó el primero en Lanús. El paraguayo Matías Rojas, de 21 años, se convirtió en la primera incorporación de Lanús de este año 2017. Llega a préstamo por un año y medio, con una opción de compra por el 70% del pase. Y hoy que estábamos hablando de Samuel, hay una noticia quizás no muy grata para Independiente. El lugar donde quiero pelear, Nicolás Domingo, reconoció que hubo un leve sondeo por parte de Independiente, pero dejó en claro que quiere quedarse en River y competir por el puesto. Difícil la tiene Nico Domingo. De la mano de Independiente, lo de Erviti es una posibilidad. Héctor Maldonado, secretario general de Independiente, aceptó que está latente la llegada del volante. Su situación tiene que ver con lo que le está pasando a él, ¿no? Lo vuelvo a repetir, hay una cuestión de que no solo que no le pagan, pero el gran jugador Walter Erviti, de buen presente en Banfield, figura en Banfield, tiene una cuestión de con la camiseta, ¿no? Que no voy a decir que es hincha de Banfield, pero tiene, la verdad que está muy bien él en Banfield, pero bueno, no le pagan, por eso hay grandes posibilidades de que Erviti tenga una chance de ir al rojo de Avellaneda. No así Nico Domingo, que también era sondeado por Independiente, que se quiere quedar a pelear un puesto en River. Y es lo que cualquier persona normal hubiese pensado, porque River tiene no solo que enfrentar la Copa Libertadores 2017, larga Copa Libertadores, y el campeonato local, y seguramente va a haber rotación de jugadores y tendrá seguramente la chance de poder desplegar todo su juego Nico Domingo. Pensar que estuve al lado de él en Ezeiza, me acuerdo, y chiquitito, cabezón, no me llamó mucho la atención Nico Domingo, gran jugador que quiere quedarse a pelear en River. Le ha dicho que no, por lo menos por ahora, al Club Independiente de Avellaneda, el Rojo de Avellaneda. Viviré de amor y dolor. Es olvidarte, pero me da razones para pensar en ti. Y yo no juego así. Yo nunca he pedido enamorarme, pero es que lo que siento no depende de mí. Y yo te culpo a ti. Nunca había sufrido por amor, y amor es lo que más me duele. Yo nunca te di mi corazón, lo robas porque te entretiene. Ella siempre tiene la razón, incluso cuando no la tiene. Busco una abogada a mi favor, que cobre lo que ella me debe. Ponte en mi lugar, tiene la cura el dolor. Déjame volar, suéltame las alas, amor. No voy a llorar. Y aunque me hagan falta tus besos, aunque se me rompan los huesos, no me llames más, por favor. Viviré de amor y dolor. Viviré de amor y dolor. Ahora la boleta es mi cancha. El amor no se hizo para mí, eso veo. Romance me convertí en ateo. Al tal Cupido ese le baje el dedo. Ya no creo en la historia de Romeo. No me llame, ni menos me paute. Cuando me vea, vete pa' otra parte. Ahora te toca resignarte. Y escuchar a los grandes con Carlos Baute. Nunca había sufrido por amor. Y amor es lo que más me duele. Mala. Yo nunca te di mi corazón. Lo robo. corazón. Incluso cuando no la tiene, mala, mala, busco una abogada a mi favor, que cobre lo que ella me debe. Ponte en mi lugar, tú tienes la cura al dolor. Déjame volar, suéltame las alas, amor. No voy a llorar, y aunque me hagan falta tus besos, aunque se me rompan los huesos, no me llames más, por favor. Viviré de amor y dolor. Viviré de amor y dolor. Yo te esperé pero llegaste tarde. Yo te enterré para jamás buscarte. Y aunque me quieras pedir perdón, no voy a volver. Sé que es difícil poder olvidarte. Haré de todo para no pensarte. Y aunque quisieras verme llorar, no se va a poder. Ponte en mi lugar. La, la, yeah. La, la, wait till I give my money right. I had a dream I could buy my way to heaven. When I awoke, I smit that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. To whom much is given, much is tested. Get arrested, guess until he get the message. I feel the pressure under more scrutiny. And what I do, act more stupidly. Bought more jewelry, more Louis V. My mama couldn't get through to me. The drama, people suing me. I'm on TV talking like it's just me. I'm just saying how I feel, man. I ain't one of the Cosbys, I ain't go to heel, man. I guess the money should have changed them. I guess I should have forgot where I came from. Till I get my money right. La, la, la, la. And you can't tell me nothing, right? Excuse me, was you saying something? You can't tell me nothing. You can't tell me nothing. You can't tell me nothing. Let up the suicide doors. This is my life, homie. You decide. Kanye West sonando aquí en la 92.7. Este tema que es de la película ¿Qué pasó ayer? Es muy buena película, si no la vieron, no es mejor que la 1. Obviamente ya hay 3, ¿no? Y creo que ya fue la última, ¿no? Pero la 1 creo que para mí es la mejor. Si la pueden ver, es una terrible película, ¿eh? También si quieren ver la película Pasajeros, yo la estuve viendo. Ay, te diría cuándo fue, me parece que fue el domingo o fue ayer. No, la verdad que no me acuerdo. Pero muy buena película, ¿eh? También para los aficionados del cine. Pasajeros, muy buena película, ¿eh? Que está Jennifer Lawrence, que es una cosa impresionante. Y también hay otro actor súper conocido que estuvo en varias películas, ¿no? Es uno de los actores más codiciados hoy por hoy. Los partidos del verano, por fin lo encontré. Desde el 8 de enero en adelante empiezan todos los partidos. Por supuesto, ya arrancó con Estudiantes en Estados Unidos, con el Bayer Leverkusen. A ver, bien, tomen lápiz y papel y empecemos a anotar, ¿eh? En Estados Unidos, por la Florida Cup. Esto es playoff. Es un quilombo, la verdad que es un quilombo andar explicando qué carajo es lo que pensaron en Estados Unidos. Entre estudiantes, el Bayer Leverkusen, el Wolfsburgo y el Tampa, no sé cuánto. Eso es otra cosa. River está en otra zona, ¿no? Ni se van a cruzar, no sé. Bueno, así es la cuestión. Florida Cup, River versus Millonarios, el 15 de enero a las 16 horas. Después tenemos el otro equipo que tiene que enfrentar Estudiantes también por la Florida Cup. Es también el 15 de enero a las 18:45. Estudiantes versus Bahía, no sé cuánto, qué sé yo, todo esto. Copa Mar del Plata, Copa Clásico del Sur. El 16 juega Banfield a las 22:10 versus Gimnasia Esgrima de La Plata. Saludos a Néstor Maracalza, ídolo crack, más conocido como el hombre abeja, que estuvo ahí, estuvo subiendo algunas fotos, mostrando el físico, arreglando ahí unas cositas, físico de Barra Brava, hablando de Barra Brava. Estaba contando, Juancho, de que el señor, porque juega Banfield y Gimnasia, entonces estaba contando que Néstor subió un par de fotos mostrando el físico de ex Barra Brava que tiene, ¿no? Porque, a ver, ¿usted tiene algo para opinar? No, ex Barra Brava no, él sigue siendo Barra Brava. Lo que pasa es que, bueno, cambió de club ahora. Es de Deportivo Abejas. ¡Ah, Deportivo Abejas! ¡Qué grande Néstor, eh! Sí, no, pero sigue siendo. Por eso es que, viste, ahora está mostrando el físico, porque se está poniendo de nuevo. Ah, mercado, y está haciendo. Macán, hay que estar ahí en la tribuna colgado de los trapos y todo eso. No es fácil. Sí, está ensayando la pretemporada, está haciendo. Ah, claro, está haciendo la pretemporada. Usted tiene razón, ¿eh? Así que equipo Abejas, el equipo. Sí. Las Abejas de San Pedro. Qué grande, Néstor. La verdad que es un ídolo. Bueno. Hablando, volvamos a la normalidad, por favor. Banfield versus Gimnasia Esgrima de La Plata. Esto es el 16 de enero a las 10 de la noche. Esto es por Copa Clásico del Sur. Luego el 19 tenemos River versus San Pablo. También tenemos más adelante Copa Amistad entre Racing y Gimnasia Esgrima de La Plata. Mira vos, Copa Amistad, Racing y Gimnasia, 22:10. El 20 de enero juega Independiente versus Atlético Tucumán, Copa Provincia de Salta. Muy bien, Independiente versus Atlético Tucumán. Y luego ya viene la Copa de Oro, ya tirando el 21 de enero, Boca Estudiantes. Luego viene Copa Desafío entre Rosario Central y Talleres, Racing Independiente, un clásico, Boca San Lorenzo, Aldo Civi versus River por Copa Mar del Plata, Copa Provincia de Salta, Racing Atlético Tucumán, Estudiantes San Lorenzo. El primer Boca River y el único de este verano, el 28 de enero, y cerraríamos el 30 de enero con otro clásico entre Independiente y Racing. Toda esa información la vamos a ir tirando seguramente y compartiendo a medida que vayan pasando los días. Se vienen grandes partidos en lo que respecta a este verano bastante caluroso aquí, no solo aquí en la ciudad de San Pedro, sino en toda la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y por supuesto, todo el mundo. Le mandamos saludos a todos los que están de manera online siguiéndonos. Lo intenté y fallé. Te siento aquí, abrazándome, respirando. Sí. Yo me conformo con mi saldimana. No voy a fallarte, no tendrás que dudar. Sé que será difícil tener que empezar, pero valdrá la pena volverlo a intentar. Mírame, no cambié. Soy el mismo ciego. Estoy en paz. Te di mi amor. Te di mi amor, mi amor, mi amor. Yo quiero que sigas en mi vida. Yo quiero que vivas en mi piel. Si amarte es tan fuerte todavía, que ya no olvidándote. So, yo, yo, Warfare, Wolfie Ninja, Chris Jedi, Gabby Music, la Z y la L. Well, no one ain't around. I feel it fade. I think too much. I feel it fade. Well, ain't nobody watching. I feel it fade. I just fade away. I feel it fade away. Fade away, yeah, yeah, yeah. I think too much. I feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, roll up. Hold up, hold up. Pull up, pull up. I feel it. I love the, I wanna, I'm trying to feel it. I'ma rock the boat, work the middle till it hurt I a little. I feel it. Your love is fading. I feel it. With a real ass nigga, I feel it. Fuck, can you feel ass nigga? I feel it. Bitch, better act like you know better. I feel it. Whoa, when no one ain't around. I feel it, fade. I think too much. I feel it, fade. Ain't nobody watching. I feel it fade. I just fade away. Faltan tan solo 5 minutos para la hora 19. Estamos transitando la parte final de nuestro programa edición día martes aquí en Roja Directa por la sintonía de la 92.7 FM La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, ¿eh? Por cierto, ahora no hace tanto calor, yo te voy a decir cuántos grados hace actualmente. Arrancamos con casi 27 y ahora está siendo unos cálidos 25.8. En realidad ha bajado un grado nada más. Tenemos una temperatura bastante agradable. No hay agua a la vista. Esto sigue estando de la misma manera para todo el fin de semana. Así que vamos a tener una semana con bastante calor que va a arrancar a partir del día miércoles, ¿eh? Miércoles, jueves, viernes, que te diría que es lo más alto en temperatura. Luego más o menos se va a mantener constante, pero por supuesto la mínima siempre va a superar los 30 grados. I feel it, babe. I feel it. I feel it, babe. Mientras escuchamos a Kanye West de Cortina con su tema Faye, terrible tema, y el video es una cosa impresionante, ¿no? Yo lo he colgado justamente hoy en nuestra página de Facebook, Roja Directa San Pedro. Vamos con un tema más, volvemos y lamentablemente nos vamos a tener que despedir, ¿eh? Al frente de la barra estaba, bailaba mientras me miraba. Su única misión era mi atención, y ahora que la tiene te pregunto yo. ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí. Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca. ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí. ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí. Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca. ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí. Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca. Tú y tus mañas sintiéndote la del poder. Siempre ganas sabiendo lo buena que es. Y averigüé que esta noche iba a caer, porque yo sé que cuando me ve se acerca a mí, a mí, a mí. Rompemos los esquemas. Báilame así, así, así. Sky pon la lenta. Acércate a mí. Lo que quieras de mí, porque ya me cansé de no tener tus labios cerca. ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí, porque ya me cansé de no tener tus labios cerca. Chupado en mí. Infinity Music. Energía. Let's go. Reggaeton. Han pasado tan solo 2 minutos de la hora 19. Póngase los auriculares, tengo un invitado aquí. Lástima que me ha llegado justo al final, ¿no? del programa, ¿no? Bienvenido, amigo Manuel. ¿Usted me escucha ahí? ¿Hable? A ver, verá. A ver ahora. Ahora. Ahora. Vos me escuchás, pero yo no sé por qué no salís al aire. A ver ahora. Hola. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Estábamos escuchando de cortina Star Wars, ¿no? Terrible película si las hay. Es verdad, tiene 8 sagas esta película. Una cosa increíble. Yo soy fanático de Star Wars. Le mandamos un saludo sí. Al mono Marcili y Marcos, que también, ¿no? Cada vez que estrena algo Star Wars, nos encontramos en el cine. Y estamos sí. Ahí. Igual, a mí no me da tanto Star Wars, prefiero más Volver al Futuro. Ah, tengo acá Volver al Futuro, verá que ya te lo pongo de cortina. Buenísimo. Otra terrible película si las hay. Es verdad, y supuestamente el año pasado iban a sacar la 4ª saga, pero no sucedió nada, y van a ver en este 2021, va a salir la 4ª saga, supuestamente. Ah, sí, supuestamente. Sí. Mientras viene el señor Marcelo Malacalza, escucha. Perfecto. Otra película. Ahora, tiene una cuestión increíble, ya sé Star Wars, Volver al Futuro, hay películas que, por más que la viste 700 millones de veces, la ves en el canal y por alguna razón te quedas pegado a ver la película. Es verdad, es como que esa película marca un antes y un después de tu infancia como ejemplo Indiana Jones, influyó mucho en varios paleontólogos aventureros. Seguro. Star Wars en muchos ingenieros nucleares, en varios, digamos, personas que estarían trabajando en la NASA, es decir. Seguro. Y Volver al Futuro en varios frikis y científicos, digamos. Como que esas películas influyen bastante en... Yo he cometido un gran error, es que no presentarlo. Dígame, sí, por favor, preséntese. Bueno, yo soy Manuel Sánchez. Muy bien. ¿Y qué? ¿Ustedes están...? Nosotros estamos los viernes en Radio Freak, todos los viernes 6 a 8. Es un programa que, digamos, es como tu momento nerd de la semana. Ajá. Hablamos de películas, juegos y series de anime y cómic que marcaron antes y un después en tu vida. Exacto. Por ejemplo, hablamos de Spider-Man. Spider-Man, como bien se sabrá, en 1985 sacó una serie con La Chica de Fuego y El Hombre de Hielo. Mira. Muy bien, si sabrán, en Marvel. Y esa serie, luego de 15 transmisiones, creo que fue, digamos, cancelada. No fue muy buena, que digamos, no tuvo mucho, pero... Como bien, aparecieron muchos superhéroes en ese lapso, como... Digamos, el universo de Marvel en esa serie se mezcló bastante. Aparecieron todos los personajes de X-Men. Perdí ninguna de X-Men, ¿eh? No, igual, X-Men no es tan buena, yo... Yo me miro todo lo que sea ciencia ficción... Todo. Más si tienen que referir al espacio. Por eso fui a ver Pasajeros. Yo a la audiencia, sí, que bueno, me estuvo escuchando. Pasajeros es una que está muy buena y tiene que ver mucho con la serie que están saliendo ahora en National Geographic con Mars. Ajá. No sé si la estás viendo. No. Es una serie, digamos, sobre los colonos que van a ir a Marte. Ah, mira vos. Es lo que están haciendo supuestamente ahora en la Tierra. Y más o menos. Sí, más o es menos. Más tiene... o menos parecido así. Sí, esa película se inspiró en esta serie. Que está, bueno, todos los días en Axio. Así que ustedes van a estar los días viernes de 18 a 20. Sí. Tocando, entre otros temas, sí, el tema de películas. Nosotros vamos, digamos, lo que queremos es que vuelva a esa época nerd, digamos, de los 80 y 90. Como por ejemplo, no sabría cómo explicarte. Ya van a tener tiempo seguramente de explicarlo. Sí, seguro, y también estamos pasando... No sé si te acordás de Dragon Ball Z. Dragon Ball, como Los Caballeros del Zodíaco. Sí, más... Ratma y medio. Más, bueno, yo me voy un poquito más, bueno, para acá. Más en Z. Por ejemplo, esas series que marcaron antes y después que muchos de los que están escuchando ahora lo habrán visto de chicos. Seguro. Supercampeones. Los Balcones Galácticos. Supercampeones, que muchos futbolistas lo habrán visto de chicos y quisieron jugar al fútbol por ellos. Seguro, sí. Ahora, yo te hago una pregunta porque lamentablemente ya nos tenemos que ir, ¿no? Mientras escuchamos Star Wars de... Ahora, yo siempre dije en más de una ocasión que si estuviera en este tiempo, seguramente, no me pregunte usted por qué, pero yo estaría del lado oscuro. Yo también me quedaré del lado oscuro. Es más tentador. Es más tentador, y tenés más poder que el lado bueno. Pero me dejaré entrenar por el maestro Yoda y quedarme en el lado oscuro. Ah, y claro, hacemos un poquito de las dos cosas. Será como un estilo Anakin. Nos vamos entendiendo. Sí, sí. Pero bueno, desde ya decirle que tengan un terrible éxito y que seguramente yo los voy a estar escuchando o visitando, quien te dice en alguna vez. Sí. Así que le recordamos a la audiencia, ¿cómo se llama el programa? Nuestro programa se llama Radio Freak. Está Radio Freak. Los viernes de 6 a 8. Y tenemos una noticia que una vez por mes vamos a hacer un sorteo de una remera de película muy famosas, bueno, o series. ¡Qué bueno! Este primer mes vamos a regalar un par de remeras de Star Wars. Muy bien. Y de Dragon Ball Z. Son muy conocidos. Y, así que sí, hay que anotarse. Hay que estar atento. Que entonces todos los viernes de 18 a 20 horas. Sí. Radio Freak. Y también vamos a estar haciendo concursos por Facebook y Twitter. Bien. Nuestro programa tiene Facebook y Twitter, que es el Facebook es Chicha Freak. Y Chicha Freak. Es el Facebook. Bien. De nosotros. Es una cuenta, no es una página, es una cuenta. Bien. Y el Twitter es Radio Freak. Y también tenemos canal de YouTube que vamos a estar en vivo. Bien, todos buenísimo. Los viernes. Buenísimo. Sí, que el canal también se llama Radio Freak. Así que yo me voy a suscribir. Nosotros aquí en Roja Directa también tenemos nuestro canal. Nos vamos a suscribir, así nos vamos siguiendo mutuamente. Sí, bueno, espero que mucha gente se quiera aprender lo que es esta etapa nerd. O sea, digamos, nosotros hicimos su momento nerd de la semana. Porque estamos los viernes como que el día perfecto para todos. Sí, porque no. Sí. Llegás del trabajo y bueno, decís, me pongo a escuchar Radio Freak y A mí me encantan las películas, soy fanático de las películas. Sí. Bueno, a mí me encanta mucho lo que son las películas de los 80. Bien, soy muy fanático de ese estilo. Todas me vi. Star Wars, Volver al Futuro, Indiana Jones. Es como que son muy buenas. Son muy buenas, sí. Sí, además, como. Por que... algo siguen en el transcurso del día de hoy, sí, siguen, sí, siguen pasándola y siguen teniendo, sí, rating. Muchos de los chicos de mi edad se crearon con Volver al Futuro, Star Wars. Digamos, todos de chiquitos tuvimos una máscara de Chewbacca de, ¿cómo que no?, de Star Wars. Sí, sí, sí. Así que bueno, le recordamos entonces a la audiencia que Radio Freak los viernes de 18 a 20 horas van a poder estar sintonizando, ¿eh? Así que yo desde aquí, desde Roja Directa, en mi humilde lugar, le damos la bienvenida. Y bueno, espero que todos los éxitos, ¿eh? Todos los éxitos, digamos, del mundo nerd, digamos, de hace 30 años atrás hasta actualmente, vamos a estar pasando y vamos a estar debatiendo y hablando. Buenísimo, me parece bárbaro. Sí, sí. Y el que quiera aportar algo, que se pueda comunicar a nuestro programa o por nuestras páginas. Bien, bien. Así que el próximo viernes, quizás el jueves, hagamos una cosa. ¿Por qué no le decía a los demás integrantes del programa que vengan el jueves todos, ¿no? Sí, sí. Que vengan y le dedicamos, qué sé yo, la última media hora, los últimos 40 minutos de Roja Directa a hablar de tu programa, ya siendo la antesala, porque del jueves al viernes hay tan solo un paso. Sí, así que sería una buena idea para ir más o menos poniéndonos este tema. Sí, sí. Inclusive yo me puedo preparar y puedo traer algunas cositas como para compartirlos aquí en el aire, ¿te parece? Buenísimo, buena idea. Los chicos van a estar re contentos. Somos, en total, somos 5. Bien. Somos 2 chicas y 3 chicos. Dale. Muy, muy bueno. Dale. Y es como que queremos, digamos, ampliar lo que es el método. O sea, queremos que sea una radio mixta y que tenga un poquito de todo. Bien, buenísimo. Me parece bárbaro. Sí, excelente, sí. Excelente. Bueno, sí. Manuel, desde ya muchísimas gracias. Entonces nos vemos el jueves, ¿eh? Nos vemos el jueves, entonces. Dale, dale. Muy muchísimas gracias, por su atención y su momento. Así que, ya que está, nos vamos a despedir de esta edición de Roja Directa día martes, con un tema de película. Un tema de la película Footloose, Todos a Bailar, que me encanta y un montón, Kevin Bacon ahí, ¿a quién no le hubiese gustado bailar como él? Nos despedimos, que tengan un excelente martes y nos vemos este próximo jueves a partir de las 17 horas. ¡Chau!